periodística independiente. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad junto a la revisión de nuestra historia resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, contestando los deberes argentinos, defendemos los derechos y el amor. Buenas tardes, Tiempo Nacional. La voz de los que no tienen voz. Estamos enseguida, ahí nomás, de las 19 horas. 19 y 1, 23 grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Saludo a Rubén Giovannini. Estamos comienzo este programa de día lunes. ¿Cómo le va? La continuación de Tiempo Nacional, porque comenzó en Tiempo Nacional Online. Exacto. Y ahora seguimos la segunda hora. La segunda hora en Radio Belgrano, AM650. El programa sigue siendo el mismo, la voz de los que no tienen voz, así que quédense tranquilos que acá no ha pasado nada todavía, hasta que no nos despidamos de esta radio, continuaremos en los dos lugares, en radio www.radioreconquista.com de 17 a 18 y de 18, de 19 a 20 en AM650 Radio Belgrano. Después ya pasaríamos de 17 a 19 en www.radioreconquista.com. Muy bien, vamos a dar la vía de comunicación de Radio Belgrano, que es 4535-5999, 4535-5999. Ahí nos encuentra, ahí deja su mensaje en 40 segundos y nosotros lo pasamos al aire. Saludamos al cacique, a Daniel Espínola Saavedra, que hace operación técnica y puesta en el aire. Saludamos también a Johnny Giovannini, que está ahí con nosotros colaborando, como siempre. Y escuchamos los mensajes pendientes del día viernes. Oyentes que se comunicaron al 4535-5999. Hola, señor Rubén Giovannini, yo soy de África Básica. Tengo una pregunta. Yo tengo mi mamá con una pensión de 7 hijos y yo la quiero transmitir a una jubilación. Ah, ¿qué tal, señor Giannini? Bueno, es verdad lo que usted leyó del artículo 41 de la Constitución. Y el lobista Duhovne anduvo siempre pululando por todos los canales, y fue ñoqui del Senado, porque fue asesor del Senado, es decir, que se nutrió antes del gobierno nacional, o sea, antes, con la otra gestión. Y aparte siempre van a terminar las mascotitas periodísticas y todo esto que le dan espacios que cobran, porque ya levantan todos los programas, el de Leuco, el de Nelson Castro, o sea que chupar las medias y cercenar la libertad no sirve de nada. Un beso grande, Silvia. Hola, Giovanni, te doy dos datos. Que me enteré uno hoy y otro hace una semana. La FIP, los empleados de la FIP, mandaron a dos empresas, a una se llama Margobal, que hacen balde para representante para pintura, y otro prensa señor y Carrolop, mandaron un comunicado, una especie de colecta de un bono solidario para los integrantes de... Hola Rubén, ¿cómo te va, querido? La verdad que te escucho y destapás unos cuantos oídos, te felicito, como siempre. Ahora, te digo una cosa, desde ya te digo, Massot se tendría que renunciar, el sinvergüenza de la Shell, Aranguren, se tendría que renunciar, y otro, Duhovne, tiene que irse. Y la Laura Alonso, por favor, esa no puede controlar a nadie, ni los pibes de Jardín Infante puede controlar. Anticorrupción, es vergonzoso. Y ese que decís vos de ahora que está, va a investigar, el fiscal va a investigar al que había sido patrón. Es una joda esto, realmente es una joda. Te mando un beso, Rubén Aníbal, de Parque Chacabuco. Que tenemos es el pueblo, la pucha. Si sabremos nosotros los jubilados que lo que mejor que tenemos es el pueblo. Si no, fíjense, ¿cómo nos han bastardeado a nosotros, los jubilados? Que somos parte de este pueblo también. Por eso luchamos por nuestro derecho frente a tribunales y junto a Rubén Giovannini. Jubilado, acompañemos a Rubén Giovannini y sus espartanos. Chau, chau, José de Gleu. Sí, buenas tardes a todos. Lo estoy escuchando, Rubén, sobre lo que habla de la escuela. Yo tengo 90 años. Yo también, en la época de la primaria era sexto grado porque teníamos primero superior. Y yo tengo casi cuarto año del bachiller. Le puedo asegurar, no es vanidad, que sé más que una nieta que hizo hasta un poco de la facultad. Yo todavía hago en el aire las matemáticas, cosa que los chicos de ahora y nos enseñaban a leer perfectamente. Bueno. Gracias por escucharme, buen fin de semana para toda la mesa. Bueno, es para decir, Norma, es para decir a Giovannini que el asunto de la libertad, hay un versito que está corriendo hace tiempo en la sociedad, hace unos 20 años, que es falso, que todos somos libres y con esto de la libertad podemos hacer lo que queremos. La libertad se ejerce bajo ciertos condicionamientos, de ahí los asesinos, ladrones, que dicen, sí, somos todos libres y hacemos lo que queremos. Eso es así, es falso. Bueno. Buenas noches, muchachos. En Rumania, en el siglo XV, hubo un conde de una comarca muy grande en aquella época que prohibió la entrada de lo que era la vieja Constantinopla y los turcos de hoy. Empaló más de 20.000 turcos. Si acá empezamos a empalar del presidente para abajo, gobernante, ministro, diputado, senador, etcétera, etcétera, y yo creo que nadie se va a poder presentar como la honorable Cámara de Diputados, la honorable Cámara Nacional, que era ad honores, ¿verdad? Y estos son todos traidores, los que estuvieron, los que van a venir, sin payos. Hola, Giovanni. Los empleados de la FIP hacen un bolo solidario apretando a empresas PYME para que les den una colaboración para refuerzo de sus salarios. Averiguamos un poco eso, porque es un apriete, y si no te mandan la inspección. Gracias. Va todo lo que dice Giovannini, qué pena que se nos vaya. Es un suspirar y desear que no se vaya, pero es imposible, por más que lo queramos ayudar a pagar la radio. Porque en un país donde se analiza... ¿Qué problema podemos tener? Ninguno. Ya nos jodieron todo. Bueno, eran los oyentes de Tiempo Nacional. Que se comunicaron al 4535-5999. Muy bien. Bueno, el viernes a la noche nos encontrábamos con la triste noticia del bombardeo a Siria por parte de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, o Inglaterra precisamente. Bueno. Y queríamos por lo menos que comience... con ese tema, que creo que es el más grave de lo que estamos pasando. Exacto. Bueno, antes que comenzar a tocar el tema, que ya lo hemos venido tocando desde hace mucho tiempo, todos aquellos que nos escuchan saben muy bien de mi preocupación sobre estos temas, más allá que alguno alguna vez me llamó para decir que no me acañara, que me dejara de hacer angustiar a la gente. Yo no angustio, solamente... preveo lo que puede venir, prevengo y trato de prevenir a los demás para que estén preparados, porque es muy triste encontrarse con un misil arriba de la cabeza y no saber por qué anda ese misil que puede llegar a matarme. Entonces, yo sé que estamos lejos del lugar, yo sé que hay una serie de cosas que uno a uno a lo mejor no le pueden importar porque cree que no puede haber consecuencias porque están lejos. Hoy en día el mundo es un pañuelo. Hoy en día el universo se ha empequeñecido tanto que de un momento para otro podemos estar en poco tiempo en Rusia, en China, en Japón o en cualquier lado porque los tiempos se han acortado. Los tiempos se han acortado por el avance tecnológico y por una serie de factores que la humanidad ha avanzado mucho tecnológicamente. Lo que, si bien avanzó científicamente y tecnológicamente, ha ido dejando de lado la parte más importante, que es la parte humana, que es la espiritualidad del hombre. Si bien avanzamos hacia un lado, retrocedimos en lo otro. Y eso es lo que nos hace perversos, ambiciosos, malos y todos los epítetos que nosotros podamos agregarle a estas definiciones, donde indudablemente nos lleva ese retroceso a ser perversos, a ser infames, a no importarnos nada, a relativizar todo y no preocuparnos de nada, siempre y cuando no roce nuestros intereses. Y eso es lo malo. Hemos dejado de ser humanos. Y ante esa posibilidad, muchas veces los que conducen se equivocan y al dejar de ser humanos cometen las peores aberraciones en perjuicio de sus hermanos o en perjuicio de otros seres humanos. Yo quiero, antes que nada, dejar sentada nuestra posición como Tiempo Nacional Programa Radial, aquí en este lugar, Radio Belgrano M650, y dejar bien clara también nuestra posición, como ya la hemos dejado en Radio Reconquista. Mi posición personal y la de Tiempo Nacional es que repudiamos enérgicamente el crimen de lesa humanidad cometido por tres naciones: Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Porque las tres naciones se han adjudicado el envío de ciento y pico de misiles a una nación soberana sin previa notificación de guerra, violatoria a la Carta de las Naciones Unidas y, por supuesto, es violatorio de todo aquello que hace a la paz mundial. Es una provocación lisa y llana y abierta para que aquellos que puedan pisar el palito, entrar en una guerra que se va a saber cuando comienza, pero también no van a saber cómo termina y cómo termina la humanidad debido a esta bastarda actitud por parte de tres naciones que nos tienen acostumbrados, porque lo mismo hicieron en Libia con la excusa de que había un dictador. Hoy Libia es un desastre, Libia es un país anárquico y ellos disfrutan llevándose el petróleo. Entonces no era el problema el dictador, el problema era el petróleo, que no tenía nada que ver con un supuesto dictador que era amado por su pueblo y que fue derrocado por bandas de mercenarios y también de bandas mafiosas que cobraron para ir a desarrollar en esos países como el de Libia un terrorismo salvaje y que actualmente continúa a pesar de que ya el supuesto dictador ha muerto. Entonces vuelvo a reiterar, repudiamos enérgicamente este crimen de lesa humanidad. ¿Y por qué digo de lesa humanidad? Porque se ha bombardeado una nación y ellos dicen que son objetivos militares. Pero para atacar objetivos militares, previamente tiene que haber una declaración de guerra, que no hubo. Segundo, ¿por qué razón se ataca a Siria en la forma con que ha sido atacada? ¿Cuáles fueron los motivos? Supuestamente por el uso de un gas venenoso utilizado en una provincia de Siria que estaba dominada por los terroristas. Eso dicen ellos. Dicen que es contra poblaciones. Eso dicen ellos, de que atacaron a poblaciones civiles que no eran afines al gobierno de Bashar al-Assad. Indudablemente habría que ponerse a analizar el porqué de que esos misiles salieron a pocas horas de que había llegado una comisión independiente que venía de Suiza, nombrada por las Naciones Unidas, a investigar si era real o fue un simple montaje realizado por los que después tiraron los misiles para adjudicar a Bashar al-Assad ese crimen horrendo de matanzas de civiles y niños de su propio pueblo. Qué casualidad, al preguntársele a la primer ministro de Gran Bretaña por qué no esperaron a esa comisión y que determinara si había pruebas de lo que ellos acusaban, dijo: porque nosotros estábamos seguros de que había sido el presidente sirio, lo había hecho. Quiere decir que atacaron sin pruebas, y cuando venía alguien que podía presentar las pruebas a favor de ellos, supuestamente, o en contra, que era lo que temían, se decidieron a atacar a Siria. Más allá de que acá hay que tener en cuenta, y esto lo estuvimos analizando en el otro programa, hoy no hay misiles, pero hay un estado de guerra latente. Hay un preludio de guerra. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que está pasando hoy en Siria, en cierta forma, si analizamos la historia, fue lo que sucedió en España, en Europa, previo a la Segunda Guerra Mundial, donde los bandos que luego se iban a confrontar y enfrentar en la Segunda Guerra Mundial utilizaron el teatro de guerra de España para probar sus armamentos y para estar uno de un lado y otro del otro lado, probando en ese teatro de operaciones todo lo que después sería estratégica y tácticamente en la guerra desatada posteriori, que fue la Segunda Guerra Mundial, donde, digamos, se perfeccionaron a través de ese teatro de operaciones aquellas estrategias tácticas y perfeccionaron las armas para luego enfrentarse ellos en la Segunda Guerra. Indudablemente hay factores que esto hacen de que se pueda ir expandiendo. Ahí ya también ya se ha expedido China con un comunicado muy fuerte condenando la acción a Estados Unidos por ser violatoria, que repito, es violatorio el atentado y el ataque realizado por Estados Unidos de la Carta de las Naciones Unidas. Y esto lo saben todas las naciones del mundo. Lo que yo no puedo llegar a entender, que un presidente argentino, sin previa consulta al Congreso de la Nación, donde están los representantes del pueblo, opine internacionalmente sobre una postura que puede ser la personal de él, pero no la del pueblo argentino. El pueblo argentino tiene una comunidad muy grande, sirio-libanesa. Hay una gran comunidad de sirios, libaneses y de personas árabes que vinieron a este país a hacerlo grande y a trabajar para que nuestro país creciera. Hay comunidades muy grandes en diversas provincias y muy alegremente, internacionalmente, el presidente de la nación, con un total descaro y desconocimiento de la geopolítica actual, apoya, aliándose, apoya el bombardeo, por un lado, y aliándose internacionalmente con este apoyo a aquellos que tienen usurpado un pedacito de nuestro territorio o un pedazón de nuestro territorio y que han sacrificado a nuestros hijos asesinándolos en una guerra sin sentido, la cual fue propiciada quizás por ellos mismos para llegar a lo que es hoy la Argentina, llevarla totalmente desarmada, totalmente, podríamos decir, indefensa, totalmente desquiciada en su política, desquiciada en su economía, endeudada hasta los pelos, y por otro lado, de rodillas ante poderosos peligros que se avecinan. Todo esto es un, digamos, un complejo o una compleja situación de una determinada geopolítica que se está instalando en el mundo con un peligro muy grande de guerra que se inicia y que se puede ir extendiendo a medidas que, como en la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a efectuarse las alianzas. Porque ustedes ven qué tenía que ver la guerra española, me van a decir, con la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tenía que hacer Japón en uno de esos ejes, en alguna alianza con Alemania? ¿A cuántos miles de kilómetros está Japón de Alemania? Sin embargo, los intereses geopolíticos marcaron una alianza, como con Italia. En el mundo no hay amigos ni enemigos. En las políticas no hay amigos ni enemigos. Hay intereses. Y esos intereses hacen que jueguen esas alianzas en función del interés de cada pueblo, de cada gobierno, o de cada lugar, o cada pueblo, con sus gobernantes que entienden qué les conviene o qué no les conviene en esas alianzas. Hay algo que es concreto. Las alianzas muchas veces se realizan por supervivencia propia de esas naciones que saben que si pasara lo contrario, podían quedar totalmente a merced de aquellos que, aliados con otros, podían enfrentar. Entonces, esto yo lo he venido tratando junto con Jorge aquí, en un micro que hacíamos de geopolítica, y lo repetí muchas veces, que estaba muy preocupado, y si antes estuve preocupado, hoy estoy más preocupado todavía, porque hoy ya se ha dado el primer paso hacia la guerra. Hay una cosa que es concreta, y en esto tengo que reconocer, la prudencia del líder ruso, que a pesar de todos los ataques que le han venido haciendo a través de la prensa, a través de los medios de difusión masivos en el orden internacional, y a través de algunas perradas que les han venido realizando, y siempre achacándole a Rusia la responsabilidad, ha mantenido prudentemente, utilizando el sentido común, y no utilizó las armas que bien podía haber utilizado. Sin embargo, la prudencia que él tuvo no permitió que se desatara algo peor. Pero esto, ¿hasta cuándo puede durar? Supongamos que un loco de esto se le ocurre, como se le ocurrió a estas tres naciones, atacar a Siria. Si le hubiera ocurrido atacar a Siria y también alguna base militar rusa, ¿qué hubiese pasado? ¿Hubiese mantenido esa prudencia el líder ruso? ¿O hubiera contraatacado y hubiese atacado a bases militares estadounidenses? ¿Qué hubiese pasado si no solamente Rusia, sino que aprovechando este despelote de Siria, mandan algún misil a Corea del Norte? ¿Cómo termina esto? Entonces, el problema geopolítico actual es un disparate. Y creo que detrás de eso, lo dije los otros días y lo vuelvo a repetir, creo que detrás de esto hay alguien que está queriendo que haya una guerra. No sé si para despoblar el planeta, no sé si por una cuestión táctica o estratégica, para eliminar un enemigo potencial que ha surgido, que no quiere someterse a este nuevo orden mundial que le quieren imponer al mundo, no sé. Si es por el petróleo o por la cadena, la carrera armamentista, no sabemos. No sabemos, lo que sí sabemos es que estamos corriendo un peligro inminente de una posible conflagración donde cuando empiecen a extenderse las alianzas, corremos también peligros aquí, los argentinos, que estamos a una distancia impensada de que podamos tener problemas, pero hoy tenemos bases militares en el sur, tenemos una isla nuestra, Argentina, ocupada por los ingleses, una apetencia territorial por parte de los ingleses para extender su posesión a la Antártida, y tenemos vecinos también belicosos que están interesados en que la Argentina se parta. Todo eso tenemos. Y lo que no tenemos es un estadista que maneje todo eso. Y tenemos también, aparte de todo eso, algo que también hay que tener en cuenta, que no solamente los vecinos belicosos apetecen lo que es nuestro, sino que no tenemos nada con qué defender lo que es nuestro. Y por otro lado, tenemos también vecinos no tan lejanos, o sí, lejos, que también apetecen lo que nosotros tenemos. Entonces, esta situación se la debemos a la imprudencia de un presidente que opina sin consultar al pueblo argentino. Con una otra grave situación. Acá hay una comunidad muy grande. Sí, habría que pedirle de perdón, sirio libaneses. Y en nombre de los argentinos, de todos los argentinos que aman la paz, este programa quiere pedirle perdón a esa colectividad por la estupidez de una comunidad que ha realizado. Que ayudó a ser grande este país. Ayudó a ser grande, claro que sí. Y que donde hay lugares que prácticamente, lugares como Santiago del Estero, hay una gran cantidad. La Rioja, en Santiago del Estero. Santiago del Estero, Tucumán. Hay una gran cantidad de sirios. Mismo acá. Mismo acá. Pero lo importante es que hoy hablábamos la comunidad. De Mauricio Macri, que se desboca a decir todo esto, se apura, o no se apura, a lo mejor está muy meditado este apuro. O lo mandaron a decir esto. O lo mandaron a decir esto, cuando tiene a su propia hija con sangre sirio-libanesa. Por eso te das cuenta. Su propia hija, porque él está casado con Julián Aguada. Julián Aguada es hija de. Tiene madre sirio-libanesa, que es Elsa Esther Pomi Baiker. Por eso digo la estupidez del presidente. Que trabaja por la causa siria, aparte. Lo poco o mucho que debería haber tenido es el respeto hacia la propia comunidad que habita en nuestro suelo y que son tan argentinos como él, como nosotros, porque por ahí yo vengo de descendencia italiana. Pero pregunto, si yo soy italiano, de descendencia, mis ancestros fueron italianos, también tengo hijos, yo que soy argentino, mi padre que fuera argentino, mis nietas que son argentinos, y entonces, si en el caso que hubiese sido Italia la bombardeada, ¿qué me quedaba a mí por hacer? Con un presidente que aplaude el bombardeo a mis ancestros, que fueron los bisabuelos, tartarabuelos míos y de mi descendencia. Indudablemente le veo poca capacidad geopolítica a este presidente. Su propia soberbia lo ciega y no le hace ver que él vive en una república que gobierna y que a medida que él avanza en sus decisiones, demuestra que esa república la desprecia, porque desprecia la Constitución Nacional, la cual no le importa las condiciones que imponen a un presidente para ciertos actos de gobierno, como esto de representarnos en el exterior, y opinar así muy libremente sobre cosas que podrían acarrearle a todo el pueblo argentino situaciones límites y peligrosas. Y omite la Cancillería, omite el Congreso de la Nación. Omite el Congreso de la Nación, que debería ser el Congreso de la Nación el que se expida. Y omite también la neutralidad de nuestro país en todos esos tipos de situaciones que se vivieron. Omite la historia. Nos recuerda que don Hipólito Yrigoyen, ante una situación igual a la actual, mantuvo la neutralidad. El general Perón, ante una situación, y el gobierno anterior del general Perón, mantuvo esa situación de no injerencia y de neutralidad, que llevó a que la Argentina no perdiera ningún hijo en una guerra que no tenía por qué estar, porque no era un problema que Argentina debiera inmiscuirse. Sin lugar a duda, las situaciones eran diferentes porque estábamos lejos de los teatros de operaciones de la guerra, aunque siempre en la guerra se juegan a través del espionaje, a través de los sabotajes, se juegan guerras en territorios neutrales, pero esa guerra la propician, la conducen y la pelean gente que no es del pueblo mismo al cual en ese momento está recibiendo a todos de un lado y de otro como amigos, por ser neutral. Pero acá hoy tenemos bases militares chinas, que termina de condenar el ataque, acusar a Estados Unidos que esta es una violación de la Carta de las Naciones Unidas. Tenemos a Rusia amenazante, diciendo que por una vez la vamos a dejar así, pero que está denunciando en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estas violaciones y que está mostrando pruebas de que la excusa del gas venenoso no existió y que es todo un montaje para poder atacar a una nación soberana como es Siria. Y por otro lado, está demostrando con esta actitud que, como lo dijimos muchas veces en este programa, Estados Unidos y sus aliados fomentaron y apoyaron el terrorismo en Medio Oriente. Es decir, si hubo terrorismo, si hubo baño de sangre y si hubo masacres, los únicos responsables fueron los que instrumentaron el terrorismo y las guerrillas en esa zona con un solo fin: debilitar a las naciones para quedarse con sus riquezas. De aquí en más podrán pasar muchas cosas. Si no pregunten cómo está Libia hoy. Y que no, si no pregunten cómo está Libia hoy, exacto, es muy bueno ese aporte. Pero también recuerden que por más que esté lejos, muy lejos de nosotros, cuando nosotros tocamos estos temas, es porque analizamos las consecuencias, no solamente en esos lugares, las consecuencias que podían llegar aquí. Acá hay bases norteamericanas, bases rusas, bases chinas, y nosotros, discúlpenme esta última apreciación, como Tarzán en la selva, en pelotas y a los gritos. Muy bien, sí, no se olviden que acá, por la política que desarrolló este país, tuvimos dos atentados muy graves. Sí, son antecedentes. Sí, son antecedentes que teníamos que tomarlo en cuenta. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos. Por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Seguimos con Tiempo Nacional, 4535-5999, 4535-5999. El viernes nos fuimos a dormir con esa fea sensación de los bombardeos a Siria y hoy nos levantamos con la triste noticia del fallecimiento de Leandro Miguel Alcaraz. Este muchacho de 26 años, chofer de colectivo, que fue... Fue a trabajar. Sí, que fue asesinado por dos personas. Pero fue a trabajar el día que no le correspondía. Ah, oh, cambió su franco para poder estar en el cumpleaños de su hija. Y miramos lo que es la vida, ¿no? Y el destino, sí. Y el destino. Y murió. Lo asesinaron. Y por supuesto, uno se pregunta, ¿cómo es posible? Tantas muertes, tantas cosas que están sucediendo, que antes, yo me acuerdo cuando teníamos este programa, la cantidad de gente que llamaba condenando los crímenes, porque estaba el otro gobierno. Ahora estos crímenes. La inseguridad. ¿Y ahora qué? ¿Ahora no hay inseguridad? ¿Quién le devuelve el padre a esa nena que iba a cumplir año en el día de hoy? Que en lugar de tener esa fiestita, esa alegría en su casa, hoy estarán todos con congoja y llanto porque se fue el padre. Esta es la hipocresía que yo creo de muchos de aquellos que llamaban y se rajaban las vestiduras cuando estos hechos ocurrían en el otro gobierno. Pero hoy no los veo llamarme para condenar de la misma manera que nosotros desde aquí condenábamos esa violencia y que hoy ellos la callan. ¿Cuánta gente, cuánta gente anda armada libremente por la calle? Porque esto ni siquiera fue un asalto. Fue una discusión simple y llana de alguien que está trabajando y quiere hacer cumplir con las reglas que les imponen el patrón. Yo tampoco vi todavía a que salieran a dar la cara los que tienen que darla, porque acá también hay una organización que representa a todos los la patronal de colectivos, y no vi que salieran a exigirle al gobierno, que desde hace mucho tiempo, porque hay choferes a los que le han cortado los dedos, a los que le han herido y no lo han matado, pero quedaron totalmente... Hoy los muchachos que estaban en el piquete ese, en la manifestación, pidiendo seguridad y todo, hablan de la cuarta, quinta muerte en el año. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que hay una desaprensión total, pero aparte, hay corrupción como existía en el gobierno anterior, que tampoco la veo criticar por aquellos que me llamaban y que ahora son Cambiemos y está todo bien. Y que ahora me acusan a mí de kirchnerista, cuando tuve la valentía que no tuvieron ellos en dar la cara y enfrentarse a ese gobierno y señalarle todo aquello que estaba mal y todo aquello que hoy condenamos a este gobierno que ellos aplauden. Son tan aplaudidores como los kirchneristas cuando iban a aplaudir las cagadas que se mandaban en la casa de gobierno. Estos son iguales. Entonces, ¿cómo quieren purgar sus pecados? Diciéndote que vos ahora estás, vos sos kirchnerista, que estás trabajando. Antes yo trabajaba para Mañeto, ¿y ahora para quién trabajo? Entonces déjense de hinchar las pelotas, de hablar pelotudeces, y escuchen algo que le vamos a hacer escuchar para que vean lo que es este gobierno, porque esto pasa porque hay corrupción en el gobierno. ¿Qué diferencia hay entre el tren y esto que vamos a escuchar? Vamos a escuchar un audio entre un superior y un subalterno de la Policía Metropolitana, o esta fusión que hicieron de la Policía Federal con la Policía Metropolitana. Son de acá, de la Capital Federal. Esto pasó en la provincia, no confundamos, pero estamos hablando de la policía. Porque acá pasa porque se descubrió esto, pero allá también debe estar pasando. Vamos a ver cómo está tratando el gobierno, cómo los está acompañando a la policía para que sea cada vez más profesional. Y no quiero, pará, un minutito. Sí. Y no quiero pensar que esto sea todo una batalla política por un territorio. Porque hoy vi que fueron a la municipalidad de La Matanza a prender gomas, a hacer despelote. No quiero pensar que está todo instrumentado para que haya estas reacciones a un gobierno o a un intendente que no es del signo que no es del mismo signo oficialista. Quiero entender que esto no es así, porque si esto fuera así, están jugando con la vida de los argentinos. La intendente de La Matanza, Verónica Magario, dijo que, yo la escuché ahora un par de meses, que todavía nunca había hablado con la gobernadora. No, y aparte yo recuerdo de que en su momento la intendencia de La Matanza tuvo que comprar los vehículos para la policía con el erario de la Matanza, del municipio, porque del Ministerio de Defensa y de la Gobernación no le bajaron el dinero para poder equipar decentemente a la policía de La Matanza. O el equipamiento. Sí, por eso. Sí, o sea, todo, el importe todo lo que necesitan, o el equipamiento. Todo lo que necesitan para dar una seguridad. Y lo mismo pasó, o sea, en Ensenada. Entonces, yo no quiero pensar que todo esto están jugando con la vida de los argentinos para lograr, quien diría, desgastar un determinado signo político de un municipio. Esto pasó hace unos días atrás entre un superior, repito, y un subalterno de la Policía Metropolitana. Presentamos a la nueva policía de la ciudad. Una policía de vanguardia y más cercana. Lo que estamos escuchando es el spot equipada de la con la más alta tecnología e innovación para la prevención del delito. Participantes de este audio. Con entrenamiento avanzado y capacitación profesional. Convertite vos también en el protagonista de una ciudad más segura. Ingresa en www.policiadelaciudad.gov.ar/sumate. Policía de la Ciudad. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hola, gordo. Te molesto por lo siguiente. Para que tengan en cuenta, a veces que estamos teniendo el problema tanto usted como nosotros con las comunicaciones. Sí, te escucho. Bueno, para que tengan en conocimiento, cuando vayan a ver un tema de robo con autores, personas extrañas, lo que fuera interior finca, no van a tener señal. Los aparatos no andan. Los aparatos nuevos no andan. O sea, van a ciegas. O sea, no entren todos de una, porque si les pasa algo, no tienen manera de comunicarse. Traten de buscar, de usar el box, teléfono, lo que fuera, que quede uno un HT afuera. No se manejen solo, porque los aparatos adentro del edificio no es como los anteriores. No van a tener frecuencia en ningún momento. Oh, qué cagada, ¿no? Y bueno, es lo que hay, amigo. Desgraciadamente ya se lo planteamos a la jefatura y no les importa tres carajos. No le importa nada. Así que ténganlo en cuenta, avisa a los jefes de servicios, avisa por favor a los encargados de móviles, que hagan la academia, que le avisen al personal, que por favor cuando vayan a los distintos desplazamientos tengan en cuenta eso. Estamos solos. Estamos solos. Desgraciadamente es así, no hay otra vuelta. Y bueno, vamos a tener que sacar el fierro en algunos momentos. Nosotros, negro, ¿me entendés? Que no nos pase nada. Y pero si nadie. Entre nosotros, esto es así. Nadie nos cuida. No, por eso le estoy avisando uno por uno a los jefes de servicio, porque nos acaban de notificar eso en una academia. Y los aparatos, estos ya le dijimos que no andan. Y la orden es que salga igual el laburo como sea. Bueno, está bien. Ténganlo en cuenta, no es una falta de consideración nuestra, pero esto no anda. Se hace lo que se puede. Desde el sábado que venimos remando en chocolate y esto no sale. No funciona. Y no anda y hay que laburar así. O sea, traten de cuidarse, de ver si van a ver algún lugar medio raro, que vayan de a dos, que tomen la precaución de tener comunicación entre ustedes, porque el aparato, por más que vos apretes el detón de emergencia, no anda. No anda. El HT viejo no sirve, ¿no? No, porque el HT viejo lo que hace, lo que nos dicen los técnicos, es que el HT viejo lo que hace es colapsar al nuevo. O sea, la idea que nos acaban de decir es que tienen que sacar todos los HT y todos los aparatos viejos porque trabajan con dos frecuencias distintas. Es como si uno es blanco y el otro es negro. Y los viejos colapsan al nuevo. Trabajan totalmente distinto. Bueno, listo. Así que bueno, tengan cuidado, cualquier cosa, bueno, manéjenme con la consola QCO, ante la duda avisen. Departamento, un instante, por favor. Está bien. Sacaremos el laburo como se pueda, amigo. Está bien, jefe. Listo. Bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Y eso, por favor, que le avisen a los jefes de dependencia, los encargados de guardia, que dejen alguna academia acá con el personal. Perfecto. Que lo vayan avisando. Perfecto, jefe. Bueno, estamos hablando. Un abrazo. Cualquier cosa nos hablamos. Listo. Chao. Muy bien. Están un poco distorsionadas las voces, obviamente, para que no se reconozcan quién es uno y quién es el otro, ¿no? Que están hablando. Pero esas son las directivas. Le dan aparatos que no andan, no pueden pedir refuerzo. En una palabra, están diciendo, si ven un asalto o algo, háganselo pelotudo porque corren riesgo su vida. Sí. Y el presidente opina en problemas internacionales, en lugar de opinar y solucionar los problemas nuestros, nacionales, que son estos, darle una solución en lugar de hablar al pedo. Cambiamos de tema. Vamos al diputado Macri, que condena el tema del cambio de los pasajes. Es la hipocresía permanente de Mauricio Macri. Mauricio Macri dice, la poca vergüenza que tiene, por hizo supuesto. Declaraciones, habló que, bueno, está bien que no esté más este cambio de pasaje o el sobrante del pasaje, ¿no? Algunos los usan, los pasajes, o se lo dan a sus asesores, o los usan de alguna manera. Los sobrantes los canjeaban por plata. Ahora, aparentemente, eso lo van a sacar por decreto, casi, pero le van a dar un plus. Sí, que lo van a dar plata en lugar de pasar. Lo van a compensar y que van a formar parte, que creo que son 30 o 40 mil pesos lo que le dan de compensación. O sea, le dan, qué sé yo, estamos hablando de 4 o 5 sueldos de jubilado. ¿Sí? ¿Más? ¿Sí? ¿40 mil pesos? No, 30 y 40, no sé cuánto. 7 mil pesos son 6 sueldos de jubilado. Bueno. 6 mínimas, digamos. Eso le dan de compensación por esto que no. Y él salió a apoyar esa medida de que saquen eso. Pero ¿qué pasó? Investigando un poquito, y dice, cuando Macri era diputado, canjeó casi 300 pasajes aéreos. Y como si fuera poco, el presidente solo usó 4 pasajes en enero, cuando el Congreso está de vacaciones. Cuando estalló el escándalo del canje de pasajes, los diputados ranking que encabezó Elisa Carrió, el presidente Mauricio Macri cuestionó duramente esa práctica que implica un sobresueldo. Sin embargo, ahora se reveló que el hoy jefe de Estado hizo uso y abuso de ese beneficio cuando era parte de la Cámara Baja. Según lo que reveló el portal Letra P, con la firma de Nicolás Fiorentino, Macri como diputado canjeó 283 de los 287 pasajes disponibles que tuvo en su corta gestión como miembro de la Cámara Baja, lo que equivale a un monto de 382 mil pesos en la actualidad. Esto se dio entre el 10 de diciembre de 2005 y diciembre de 2007, momento que asumió la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del breve periodo en que el presidente fue diputado. En esos 16 meses, apenas usó 4 de los pasajes, en enero de 2006, cuando el Congreso no estaba en funciones. O sea que lo que usó fue cuando estaba de vacaciones, digamos. No los usó para temas laborales, y cambió 16. El poco uso de Macri le dio a los pasajes se relaciona con su accionar legislativo, puesto que en 2006 fue el único año en que el presidente cumplió su mandato completo. Fue a solo 44 de las 321 votaciones dentro del recinto. Menos mal, el primer trabajador argentino. Y por otro lado, en marzo de 2007... Y habla de vagos. Por otro lado, en marzo del 2007, su último mes en el Congreso, canjeó 7 viajes más, lo que le correspondían antes de entrar en licencia, que luego se transformó en su renuncia. Me deja que le cuente una cosita. Sí, cuénteme. Que tengo acá. Estuvo haciendo un cálculo la UMET, que es la Universidad UMET, sobre las tarifas, y hizo un cálculo de la ganancia extra de las empresas de gas, ¿no? Porque tenían que haber dado el aumento el 1 de mayo y lo dieron el 1 de abril. ¿Y cuánto ganaron las empresas de gas? 120 millones de dólares de bonus track. El gobierno. Solo por haber adelantado el aumento de gas al 1 de abril, cuando correspondía aplicarlo el 1 de mayo. El gobierno le hizo un nuevo regalo al sector privado de la energía, y había un amparo presentado y el fiscal le dijo al juez Ciulu que lo tramite. Vamos a ver en qué queda todo esto. Pero nadie podrá reprocharle, dice la nota, mezquindad a Juan José Aranguren. Está en condiciones de adelantar que el ministro de Energía les regaló a las empresas distribuidoras de gas nada menos que 2.450 millones de pesos. En números redondos, 120 millones de dólares. Y eso en un solo mes, en el mes de abril. Y bueno, ¿qué le parece si escuchamos, oyente? Porque hoy la verdad que hemos tratado todo el tema internacional, nos quedó cosas que trataremos mañana en algunos casos, y si no, pueden escucharnos también en Radio Reconquista. Muy bien, estamos de la mano de Daniel Espínola. Nos vamos a ir a los mensajes de los oyentes, que se comunican al 4535-5999. Es este crimen atroz del chico este colectivero que murió a manos de dos delincuentes peligrosísimos demuestra o que estamos en manos del narcotráfico o estamos en manos de un par de incapaces que dirigen la seguridad y se le podría decir que dirigen la inseguridad. Se perdió el respeto. No vayan a buscarlo. La sociedad es una flor carnívora. Así que, muchachos, escuchen esto. Es una flor carnívora, ya lo creo. Mire lo que pasó con ese pobre obrero colectivero. Estamos en la última. La verdad que lo que no han dejado es imbancable. Y todavía esa gente habla. Y nosotros fuimos los responsables. Sigan votando a esa gente. Viva la cámpora nomás, ¿no? Chau, chau. José de Gleu. Buenas tardes, señor Giovannini. Mire, yo le quiero hacer una consulta. Soy Cristina de Arrecife. Yo pagué en mi jubilación hace un año y tres meses. Y bueno, no tengo ninguna novedad y cuando pregunto me dice que está en verificación. Yo quisiera que usted me explicara qué es lo que quiere decir eso. Muchísimas gracias, señor Giovannini. Espero su contestación, lo estoy escuchando. Y gracias por todo lo que hace usted por los jubilados. Cristina de Arrecife, muy buenas tardes. Primero que quisiera sugerirle que deje su teléfono, porque es largo para explicar, pero deje su teléfono y yo la estaría llamando. Si en el día de hoy lo deja, mañana la estaría llamando. Y si no, lo deja mañana y yo la estaría llamando posterior que lo reciba. Verificaciones se trata, por eso te digo, es largo el tema. Primero tengo que hacerle algunas consultas. Si usted tenía aportes realizados, si figuran en el histórico suyo. Y verificar es precisamente eso, ver si usted aportó algunos años trabajado. Entonces van a verificar si esos aportes se realizaron, porque no constan en el ANSES, y por eso tienen que verificar si la patronal, la cual usted presenta como la tuvo empleada, hizo los aportes que usted denuncia en su pedido de jubilación. Eso sería verificación. Pero yo le sugiero, para explicarle mejor, porque yo tengo que hacerle preguntas, me llama por teléfono, o me deja su teléfono y yo la llamo, porque por radio no se puede, es muy largo todo, y yo no puedo preguntarle tampoco para poder asesorarla mejor. ¿Cómo andás, Rubén, querido? De vuelta, Aníbal, escuchamos una cosita, es una cosa de loco, nos están matando como lauchas, es vergonzoso. Pensar que anteriormente teníamos un estado grande, ¿no? Donde un jubilado ganaba lo que correspondía, teníamos unos hospitales públicos que atendían a todo el mundo como corresponde, la educación pública que todo el mundo estudiaba ahí, teníamos seguridad, teníamos todo. Teníamos un ejército, teníamos una marina y una aeronáutica grande para defender la patria. Y vos imaginate estos hijos de puta cómo se chorearon todo, que no nos dejaron absolutamente nada. Lo único que nos dejaron fueron vagos. Y nosotros que somos la clase media, que es la que bancamos las dos clases políticas. Hola, Daniel de Mercedes. En estos últimos seis meses en Mercedes ha habido 500 cortes de suministro de energía eléctrica por mes. Son más o menos 3.000 personas que tuvieron que pedir la baja del servicio eléctrico por no poder pagarlo, con facturas que van de 1.000 pesos a 10.000 pesos. Imagínense, en una ciudad de 50.000 habitantes, casi el 10% de la gente está sin luz. Chao, sigo escuchando el programa. Macri, hijo de... Sí, buenas tardes. Bueno, Rubén Giovannini, Bernardino de Villa Elisa. Lamento tanto que tengas que dejar la radio. Bueno, un comentario a propósito del IPS de la provincia. Yo soy jubilado del IPS y pido a los platenses, a los jubilados y a los que están activos también, que salgan a defender al instituto Y yo lo llamaría al presidente y a decirle que si me llega a sacar un solo peso del sueldo, yo le inicio un juicio. Así de sencillo. Quisiera que hubiera un Rubén Giovannini en La Plata. Gracias, un abrazo ahí a vos, Rubén, y a toda la mesa. Buenas noches. Bernardino de Villaliza. Rubén, soy Patri de José Ingenieros, te mando un beso, me gusta mucho el programa, pero lo que quiero que haya seguridad, haya justicia por Leandro, por ese muchacho que mataron, porque hoy cumplía 3 años su hijita y no lo puedo festejar. Un beso. Bueno, nos vamos, Rubén. Nos vamos. Lamentablemente se nos hizo... Se hizo corto el programa. Se hizo hoy. Corto. Y eso que teníamos previsto hacer un llamadito telefónico y no pudimos hacerlo. Pero bueno, mañana estamos a partir de las 17 en www.radioreconquista.com. Los que quieran seguir también en Facebook lo pueden hacer a Rubén Giovannini o Tiempo Nacional, que las páginas ya están recuperadas. Y después nos encuentran acá a partir de las 19 en AM650 Radio Belgrano. Y todo nos quedan eso pocos días para esta radio. Por este mes, solamente 2 semanitas. Nos reencontramos mañana. Tengan todos buenas noches y quédense en la sintonía de Radio Belgrano. Llegan los amigos de Comunas en Radio. Hasta mañana.